la audiencia de Ecogoga y del ambiente familiar, pasamos al medio ambiente, que forma parte de lo familiar, por supuesto. 3 minutos pasaron de las 3 de la tarde. Ahí va. La temperatura en estos momentos es de 24 grados. Estamos haciendo Ecogoga. Marcos. Matías en los controles. Mi nombre es Sandra Canosa y les damos la bienvenida a todos musicalmente de esta manera. Vai, minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. É só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca, pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. Dá pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Bravo, Caetano, el primer tema musical haciendo Llega de Saudade. Bueno, te vamos a presentar los temas que vamos a estar desarrollando hoy en este programa. Hoy sí tenemos confirmada la comunicación telefónica con Hugo Donato, integrante de la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú, quien nos va a estar comentando sobre la situación en esa zona por la posible instalación ya anunciada de una nueva papelera. También vamos a comunicarnos desde Buenos Aires con Marcelo Balco, quien es profesor de historia y está participando activamente en la CAMP que están haciendo algunos integrantes de la comunidad COM de Formosa en Avenida de Mayo y 9 de Julio. Vamos a estar desarrollando cómo se está llevando a cabo este acampe y qué es lo que están reclamando los integrantes de la comunidad COM. Y yendo más hacia lo local, vamos a estar en contacto telefónico con Pastor Silvestre, porque nos va a estar anunciando y difundiendo el próximo segundo encuentro de bioconstrucción que se va a estar llevando a cabo en la granja Valle Pintado en el Bolsón, ahora en el mes de febrero. Más detalles sobre este encuentro de bioconstrucción lo vamos a tener a cargo de Pastor Silvestre. Vamos a tocar también un poco el tema de agricultura familiar y vamos a hablar con Fernando Pía del CIESA de acá de Las Golondrinas, que nos va a contar sobre un próximo taller y también de qué se trata esto de la agricultura familiar orgánica y sustentable. Las vías de comunicación que tenemos entre ustedes y nosotros acá en la radio son las siguientes: 455-800 o 455-999. También lo podés hacer vía mail a ecogogaeco@gmail.com. Y ahora sí, señor operador Matías, vamos con el próximo tema. Lave la puerca por la ciudad. fecha voy por la ciudad sin pulmotor. Voy aprendiendo todo sin más que un poco de amor. Que suban los telones de mis ganas de reír. Que le tapen la boca si se pone a discutir. Me lleva la corriente, soy un feliz camarón. Hay que mostrar los dientes si viene de camaleón. No me pregunten más que ya no quiero contestar. Tengo poquito y nada, pero mucho para dar. Llevo de todo bien, de todo así, de todo mal. Estoy lleno de confianza y de respeto a los demás. Tengo una banda amiga que me aguanta el corazón. Que siempre está conmigo, tenga o no tenga razón. ¿Qué podemos hacer si todo sigue como va? Hay que reírse un poco que la muerte siempre está. Vamos a hablar de algo que nos haga divertir. Que de tanta sonrisa la muerte se va a inhibir. No soy ningún profeta, soy un simple aguantador. Que siempre va de frente, sea alegría o sea dolor. O nos compramos un vino y nos ponemos a festejar. O me llevan al nicho y como un bicho a terminar. O nos compramos un vino y nos ponemos a festejar. O me llevan al nicho y como un bicho a terminar. La 103.5 en el dial Radio Goga. Y a continuación vamos a leer una gacetilla enviada por la comunidad mapuche de las Huaytecas, en la cual relata que una vez más el juez Serra se ensaña con esta comunidad, según el titular de la gacetilla. Les quiero recordar que en Ecogoga hace dos jueves atrás, aproximadamente, sí, hace 15 días, estuvimos charlando con Rubén Curricoy, integrante de la comunidad mapuche Las Huaytecas, sobre el hecho que había sucedido en su territorio y que tenía que ver con el ingreso, sin permiso, el ingreso, digamos, ilegítimo de un grupo de personas al territorio de la comunidad en la zona del Foyel, unas personas con máquinas que venían en nombre de otras para trabajar en ese territorio. Ante la negativa de los integrantes de la comunidad de las Huaytecas, bueno, esto fue llevado a la justicia y en este informe las Huaytecas relatan lo que está sucediendo. Dice lo siguiente: el viernes pasado la comunidad de las Huaytecas recibió una notificación oficio intimando a sus miembros a mantener una tranquera vecinal abierta para el libre acceso del abogado José Luis Martínez Pérez, conocido e influyente especulador inmobiliario. La comunidad debe abstenerse de cerrar la tranquera bajo expreso apercibimiento de disponer su inmediata remoción. Esto entre comillas. Esta ya es la segunda intimación emitida por la justicia de Río Negro, a pesar de constar en la causa los motivos por los cuales existe dicha tranquera. La misma fue colocada por la comunidad en el mes de junio, cuando Daniel Christ, administrador de Silverberg, comenzó con trabajos de tala de alrededor de 100 hectáreas de bosque nativo y pino, precisamente en la margen oeste del milenario bosque de las Huaytecas, para construir un barrio privado destinado a petroleros. En aquel entonces, en Traun, la comunidad decidió impedirle el acceso a este empresario con el único fin de defender y resguardar este importante territorio donde se realiza cada año el Camaruco, ceremonia ancestral que reafirma el compromiso mapuche con la Mapu. Evidentemente, para el juez Serra, quien ya dictaminó un desalojo actualmente en suspenso, para la LOF Palma Villa Blanca en el mes de diciembre, estas razones no son viables y encubiertamente avala. Que el abogado Martínez Pérez continúe apropiándose de tierras fraudulentamente, habilitándole el paso como si fuera vecino. Que Daniel Kritz hostigue permanentemente a la comunidad con acciones como ingreso de materiales para el mega emprendimiento que pretende impunemente realizar, envío de una patota de 13 personas que intentó entrar por la fuerza hace pocos días, y continuas amenazas. También que el Servicio Forestal Andino continúe con la tala indiscriminada de un coligual y además de bosques nativos en territorio de la comunidad. Es decir, que la justicia de Río Negro actúa a favor de los intereses inmobiliarios de polémicos empresarios y en desmedro de los derechos ancestrales que la comunidad posee sobre su territorio. Por lo que esta misma justicia será la responsable, junto con estos empresarios, de toda acción que atente contra la integridad física de cualquier miembro de esta comunidad mapuche. El comunicado de la comunidad dice y termina: cansados de esperar justicia, o más bien de recibir injusticia, la comunidad más fortalecida aún continuará defendiendo su territorio, apelando estrictamente al norfelial canormongen propia del pueblo mapuche. Esto tiene que ver entonces con la situación que está viviendo una comunidad de pueblos originarios regional, como las Huaytecas, y hoy justamente también vamos a hablar de otra situación en el norte de nuestro país, más exactamente en la provincia de Formosa, con lo sucedido en noviembre pasado con la comunidad Com de la zona de la Primavera, en esa provincia, y que en estos momentos están acampando y reclamando en la 9 de julio de Buenos Aires. Eric Clapton, Tears in Heaven. I don't believe Tiggy, do we just carry on? Okay. 27 de la tarde, la temperatura en estos momentos ha llegado a los 25 grados. Estamos acá en Ecogoga y ya te voy anticipando que nos vamos a comunicar telefónicamente con Hugo D'Omato desde Gualeguaychú. Porque ya las comunicaciones funcionan. También lo que vamos a tener en el programa tiene que ver, como te decía, con la comunicación telefónica con Marcelo Balco desde Buenos Aires por el acampe de la comunidad COM en Avenida de Mayo y 9 de Julio. Te vamos, en estos momentos te voy a dar también el pronóstico del tiempo para lo que resta en este momento. La actualidad del clima en este momento. Presión atmosférica 971 hectopascales, los vientos del norte de 35 kilómetros por hora y la humedad del 40%. Bueno, este es el informe del clima y ahora sí estamos con Hugo D'Omato desde Gualeguaychú. Buenas tardes, Hugo. ¿Cómo te va? ¿Quién habla? ¿Sandra? Sandra, soy yo. ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Cómo anda todo por allá por Gualeguaychú? Y aquí estamos, en siempre expectante por el tema este que nos tiene a todos preocupados de hace muchos años. Uh-huh. Por un lado es el tema de Botnia, UPM, ¿no? ¿Cómo se está trabajando en ese tema desde la asamblea? ¿Qué actuaciones se están haciendo? Ya, después de la levantada del corte, en la cual utilizaron todos los medios como para tratar de bajarnos de la ruta. Uh-huh. Yo era uno de los, digamos, llamados de la línea dura, porque nosotros nos queríamos quedar en la ruta, manifestándonos, y bueno, por la cual estoy judicializado y procesado, ¿no? Uh-huh. El 10 de diciembre estuve declarando ante el juez Pimentel. Uh-huh. En la causa esta. Y bueno, nosotros ahí estamos tratando de reorganizarnos un poco, porque la verdad que estas pasteras utilizan todos los medios como para, ya sea están utilizando mercenarios que operan para ellos, buscando crear conflictos entre nosotros. ¿Dentro de la asamblea? Dentro de la asamblea, tratan de meter su gente. Uh-huh. Igualmente estamos siendo investigados constantemente, ya sea por la CIDE, por los de gendarmería, prefectura, policía mismo, siempre nos están investigando, o sea, todo lo que nosotros hacemos, ellos se enteran antes, o sea, nosotros la verdad que nos manejamos siempre con a cara descubierta, nunca hemos hecho acciones belicosas, digamos, o sea, uh-huh. Nosotros somos pacifistas, o sea, tratamos de llevar un mensaje a la gente y a todos, que la lucha nuestra es por la vida, no solamente es por una pastera, sino que esto, lo que nosotros buscamos es que sea siempre precedente como para que otras luchas, como las que llevan ustedes ahí, toda la zona de toda la cordillera, todos lados, la precordillera, también con el tema de la minería y uh-huh. todo eso, nosotros tratamos de que prenda y bueno, y no bajar los brazos para que también la gente se sienta identificada con nuestra lucha, ¿no? Ustedes, más allá de toda su lucha, Botnia sigue funcionando y están teniendo, ya están sintiendo los perjuicios que ha provocado, ¿no? Y que está provocando. Totalmente, totalmente. O sea, esto ya está comprobado. O sea, esta gente ya sabemos que son delincuentes, que están terminando con el río Uruguay. Gente que está terminando, o sea, están con las emanaciones aéreas que nos están perjudicando constantemente, ya sea en la parte en las inhalaciones que recibimos uh-huh. nosotros es constante, porque el 72% de las emanaciones vienen de los vientos vienen de aquel lado, o sea que nosotros estamos acá en Gualeguaychú, y la zona de aledaña perjudicado constantemente. ¿Ustedes reciben todo lo que emite la pastera? Totalmente, totalmente. Todo lo que emite la pastera al aire llega casualmente a nosotros estamos a pocos kilómetros en línea recta desde la pastera, o sea que estamos perjudicados directamente. Y sin embargo, los estudios de impacto ambiental que han hecho oficialmente, digamos, ¿qué resultados han dado? No, los resultados que han dado es que esa pastera es contaminante. Ah, incluso los oficiales, digamos. Sí, ajá. Los oficiales, se ha dado. Lo que pasa es que no quieren reconocer de que ellos ni siquiera tenían los elementos, la Dinama no tenía ni siquiera los elementos como para probar que eso contamina, o sea que nos están mintiendo, o sea son unos tránfugas esa gente, o sea, uh-huh. La gente no solamente la pastera, sino que la gente de Uruguay que hace los controles son unos delincuentes, uh-huh. Porque ellos están, discúlpame que te hable así, pero yo soy crudo con las cosas. Sí. O sea, ellos son delincuentes que están operando y están favoreciendo a esas pasteras. Ahora, casualmente, están por la Estora Enzo, en la zona de Conchilla, uh-huh. Y ahora también en la zona de La Paloma, que van a traer los todo lo que sea los insumos, esos los chips desde la zona de La Paloma, también por vía fluvial, la van a traer acá. O sea que ellos están destruyendo el Uruguay y el Uruguay todavía no ha reaccionado, pero ya se han levantado voces que espero que se transmitan en la población. Ya hay mucha gente que ya se está dando cuenta de que todo eso que prometen, porque ahora a ellos le prometieron 5.000 puestos de trabajo ahora en la zona de acá de Colonia, que es la zona de Conchilla. Siempre es uno de los argumentos más fuertes, ¿no? Sí, que genera fuentes de trabajo. Sí. Son gente que prometen trabajo momentáneamente en la parte de infraestructura, uh-huh. Pero después queda el tendal, queda la gente, queda la villa alrededor de la ciudad o de los pueblos. O sea, porque esa gente dejan miseria. O sea, son gente que nos traen, nos venden, siguen vendiendo los espejitos de colores y nosotros nos creemos todo eso. O sea, es lamentable que se aprovechen de los pueblos como nosotros, somos gente que vivimos de la tierra. O sea, no pueden ellos venir a hacernos lo que nos están haciendo con el monocultivo, que nos están acabando con la naturaleza, ¿no? ¿El monocultivo de qué sería en este caso? Bueno, de los eucaliptos, o sea, la parte de eucalipto, que es la forestación principal, que por la cual ellos utilizan para sacar la pasta de celulosa, que es lo que ellos fabrican, que es, aparte con los clorados, eso, lo que hacen es clorar la pasta de celulosa, que es lo que dejan, lo residual, digamos, es una tintura negra, uh-huh. Que es lo que emiten al río después, o sea, ni siquiera ni siquiera lo tratan. Es muy largo de contar porque pero es como para tener una idea desde acá. Más o menos te lo resumo así en breve palabra, pero ya para charlarlo. Y la sociedad de Gualeguaychú en estos momentos, más allá de la asamblea, ¿no? La sociedad en general, ¿está a favor de la asamblea? ¿Está a favor de la pastera? ¿No participa? La gente está a favor de la... Está en contra de Bonia, por supuesto. Uh-huh. Está a favor de la asamblea, no participan mucha gente, no participa directamente, pero llegado el momento, por ejemplo, nosotros tenemos una gran marcha en abril, que lo hacemos todos los años, en abril. Llegado el momento, sí. La gente participa, o sea, se siente protagonista, o sea, por supuesto, hay muchos que se descansan en los grupos que tenemos nosotros, o sea, que somos los grupos que digamos que están poniendo la cara, digamos, el pecho, que reaccionamos, que hacemos y hacemos los diferentes tipos de acciones. Ya tenemos alrededor de más de 1.500 acciones, uh-huh. O sea, de todo tipo, ya sean los mediáticos, secretos, sorpresas, uh-huh. O sea, todo tipo de acciones que en realidad le hemos mostrado que estamos presentes, ¿no es cierto? Claro. Y ahora, Hugo, con el anuncio de esta nueva pastera que vos también recién comentabas en Conchilla, yo lo que estoy leyendo es que esta pastera estaría, se instalaría sobre el Río de la Plata a solo 35 kilómetros de Buenos Aires, capital federal y zona norte de bonaerense. Del centro desde el obelisco son 50 kilómetros justo. O sea que van a ser perjudicados directamente, incluso los vientos también son... Claro. Los va a perjudicar directamente a la zona del Delta, la zona de Tigre y la zona del sur, digamos, del norte de la provincia de Buenos Aires. O sea que directamente se van a ver afectados directamente en todo su... Aparte, es el doble de lo que es Bonia. Mm. O sea que no es una pastera simple. O sea, son unos mafiosos, sí. Vienen acá a llevarse la riqueza de nosotros. O sea, no hay que dejarlo a esta gente que haga esto, lo que están haciendo. Nosotros tenemos que reaccionar de la forma que sea. Y ustedes no le vamos a bajar los brazos. O sea, nosotros nos estamos rearmando, tomando fuerza de vuelta después de la caída de la levantada de corte de Arroyo Verde. Hola. Hola, sí. Sí, ahí está. Sí, te escucho. Nosotros después de Arroyo Verde que nos hicieron bajar ahí de la ruta, nosotros estamos tomando fuerza de vuelta como para accionar de vuelta con toda la fuerza. Pero le decimos a toda la Argentina, incluso nosotros, yo que he estado arengando a los mapuches en Valdivia, que es la pastera de la Seco Arauco, que es otra pastera que la mitad es más chica que la nuestra, que la de acá, la de Bonia, la nuestra, decir, ¿no? Esa sí. Porquería. Nosotros estuvimos en la zona de Valdivia, que es en la zona de San José de la Mariquina, que es una zona donde ellos ya como acabaron con el lago de los cisnes de cuello negro, o sea, directamente ahora le están mandando el ducto al mar, a la zona de la caleta de pescadores que tienen ellos sobre el Pacífico, donde ellos pescan, que son pescadores artesanales, y le están acabando. Y esa gente, lamentablemente, o sea, ya no da más, o sea, no tienen fuerza para luchar, o sea, ya han hecho todo lo imposible, incluso han tenido, tienen lo mismo que tenemos nosotros, traidores dentro de los grupos, gente que son comprados, como es el caso nuestro, que usan, o sea, o le prometen puestos políticos, O sea, saben dónde tocar esta gente. Cómo callar y distorsionar la lucha, ¿no? Extorsionan a todo el mundo, o sea, son extorsionadores, viven de eso, o sea, son gente que casualmente tienen todo programado como para comprar a la gente. Por suerte, hay gente que mantiene los valores y la firmeza como para seguir en la lucha. Nosotros, el caso nuestro, qué sé yo, el caso mío, soy comerciante, o sea, me dedico a tengo emprendimientos turísticos, y bueno, uno sigue tratando de luchar y que no lo vengan a extorsionar, porque hacen eso ellos, tratan de buscarle a ver qué forma, o los referentes, tratarlos de comprar, de prometerles el oro y el moro. ¿Cómo les prometen al resto de la gente? Le prometen muchas cosas. Ahora hicieron una... Bonia, ¿vos tenés tiempo para que yo te cuente? Sí, por supuesto, llamamos para charlar del tema. Porque, no sé, a veces el tiempo es medio tirano. Bonia organizó ahora una maratón, una por la vida, que se hace entre Bonia y el puente internacional, el puente internacional nuestro. Sí. Nuestro, compartido, digamos. Y resulta que las ganancias de todo eso, los sponsors, todo eso, va dedicado, o sea, qué cosa paradójica, ¿no? O sea, va dedicado directamente al tema de la parte oncológica de la gente, o sea, es una risa lo que hacen. O sea, por eso ya te digo, lo que están haciendo no tiene ni ton ni son. ¿Y la gente se prende en esta maratón? La gente uruguaya sí, o sea, y nosotros acá le llamamos la atención al director de deporte nuestro, O sea, le tratamos de hacerle entender de que eso es una barbaridad lo que están haciendo. Claro, es muy cínico ya. Es muy cínico, exactamente. Y esa gente utiliza regalos, dádivas para toda la gente, ya sea para las escuelitas, para esto, para el otro, queriendo hacer como que son los buenos de la película. Un padrinazgo, digamos. Y no, de bueno no tienen nada. Nosotros, ya te digo, es una lucha. Yo estoy muy indignado, y te digo más, en la declaración mía, que casualmente fue el 10 de diciembre, que era 27 años de democracia permanente. Es el Día de los Derechos Humanos también. En ella, yo le decía al juez que qué paradoja, ¿no? O sea, y justamente ese día, que era el Día de los Derechos Humanos, y yo le decía, ¿cómo puedo yo estar acá en el banquillo de los acusados casualmente por defender la soberanía, la vida, que es parte del derecho humano? O sea, es una cosa que no se entiende. Uh-huh. Y sin embargo, ya te digo... Pasan. Te quería preguntar, sí. Hugo, sí. Ahora con respecto a esta nueva pastera, ¿no? Que se quiere instalar ahí tan próxima a la capital federal. ¿Te tienes preocupado eso, no? Claro, porque me parece como que hay que evitarlo. No, ustedes ya están... Los grupos ecologistas, sí. de toda la zona... Sí. Incluso ya asaltaron, o sea. Claro, por eso te preguntaba, si ustedes tuvieron algún contacto con ellos, sí, si están actuando juntos. Sí, permanentemente. Incluso le dimos el apoyo ya ahora a la gente que se ha levantado de Uruguay, se han levantado. Incluso te digo más, el que tiene relación directa con la gente de La Paloma, el mismo intendente de La Paloma ya pegó el grito en el cielo. Ah. O sea, que ellos dicen, no, nosotros somos turísticos, no queremos nada que tenga que ver con... Eso es importante. Con estas porquerías. Sí, se están levantando todos, o sea, hay una fuerza que a nosotros, te digo la verdad, nos va a ayudar un montón, uh-huh. O sea, esto. Porque es como toda cosa, cuando a vos no te toca directamente, pasa esto. Y la gente, yo creo que la gente de Colonia, Uruguay, porque está en Conchilla, está ahí al norte, ¿no es cierto? Sí. Está muy cerca de Colonia. O sea, le va a... son mucha gente de Buenos Aires que es lo que tienen los emprendimientos ahí turísticos. Y yo creo que toda esa gente va a explotar. Tienen que explotar, tienen que crear una fuerza como para unirse y luchar para que esa pastera no se ponga. Claro. Porque no se tiene que poner ahí, porque es de terror. Ya hay un antecedente sobre todo, ¿cómo? No es sobre la base de nada, digamos, ya hay antecedentes de lo que generan. Es que hay antecedentes, o sea, claro. Ya lo sabemos lo que pasó en Pontevedra, que bueno, ahora a Pontevedra le dieron hasta el 2018 para que se fuera, pero porque no la lucharon en su momento, y bueno, pero esta gente tiene que lucharla y pelearla, porque si eso se coloca ahí, yo te puedo asegurar que es la muerte del Uruguay y la contaminación para la parte de Buenos Aires, o sea. Uh-huh. Y te digo más, no hay ningún, o sea, para colmo, no es como nosotros que tenemos sobre el río Uruguay, tenemos un tratado del río Uruguay, sí. ¿Entendés? O sea, esta gente se colocó sobre el río La Plata, o sea que no tiene, no hay un tratado del río La Plata que tenga compartido con Uruguay. Entonces directamente Timmerman le dijo a esta gente que bueno, que no, que va a ser, que sigan para adelante si no hay ningún tratado. Pero a mí me parece que tendría que ponerle el grito en el cielo, el gobierno argentino tiene que llamar la atención, por lo menos ya se sabe muy bien lo que pasó. Claro, ¿no? Que tienen que llamar la atención ahora y no después. Pero por supuesto. Bien. Hugo, muchas gracias por este relato, por interiorizarnos sobre lo que está sucediendo ayer en Gualeguaychú, alrededores, en Uruguay. Y bueno, seguimos en contacto vía mail. Me vas a ir actualizando con la información, y en abril, cuando sea la marcha, estaría bueno que nos comuniquemos, ¿no? Vamos a estar al habla. Vos llamame cuando quieras, cuando tengas algún tipo de... que veas que hay algún tipo de novedades, estoy a tu disposición y para toda tu audiencia. Bien, muchas gracias, Hugo. Bueno, gracias a ustedes y sí a la vida, no a la papelera. Exactamente, hasta luego. Gracias, chao. Hablábamos con Hugo D'Amato, integrante de la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú. estéreo? ¿Un misil en mi placar? Bien, adiviné. 3:50 de la tarde, 25 grados se mantiene la temperatura. Vamos con una agenda de Eco Goga, porque no tengo la agenda de Goga completa. Esta es agenda de Eco Goga. Del 4 al 6 de febrero se invita a participar de la feria COM Topallín en la comunidad Nahuel Pan. Están todos invitados a participar de esta primera feria COM Topallín a realizarse los días 4, 5 y 6 de febrero en la comunidad de Nahuel Pan en Casa de Piedra. El objetivo principal de esta feria es promover todas las actividades desarrolladas en la comunidad de Nahuel Pan, exponer la diversidad de actividades productivas, mostrar los logros y proyectos, programas implementados y exponer toda la experiencia vivida en el transcurso de los años. También se va a encontrar con animales de granjas, caballos, faisanes, conejos, gallinas de raza, y se van a estar realizando capacitaciones sobre producción de aves, pastura y ovinas. Participarán el médico veterinario Jorge Petreña de Rauch, Buenos Aires, aves de raza es la otra capacitación, y sanidad a cargo del ingeniero agrónomo Marcos Subiabre. Un proyecto de recuperación de la gallina araucana a cargo del técnico agropecuario Nicolás Lilo de Trelew, Chubut. Producción de conejos del ingeniero agrónomo Gustavo Boldi de Puyén. Razas de gallinas en explotación semi-intensiva a cargo de la ingeniera agrónoma Silvia López. Y el proyecto Linca. Para informes e inscripción de esta feria COM Topallín que se va a llevar a cabo en la comunidad Nahuel Pan, se pueden comunicar con la Subsecretaría de Agricultura Familiar de Esquel al teléfono. El prefijo 02945-453-370. Repito, 02945-453-370 de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de Esquel. Continuamos con agenda. Se van a llevar a cabo nuevas funciones del documental Vienen por el Oro, Vienen por Todo en el Auditorio Municipal de Esquel. Son las últimas funciones, según advierten desde Puerta E. Viernes 28, sábado 29, domingo 30, lunes 31 y martes 1 de febrero. Desde el viernes 28 hasta el martes 1 de febrero a las 21:30 horas se proyecta el documental Vienen por el Oro, Vienen por Todo en el Auditorio Municipal de Esquel. Recordamos que este documental desarrolla el tema de la juntada de la gente en Esquel en contra de la minería ante el anuncio de la explotación de oro y plata en una mina ubicada a 7 kilómetros de esa ciudad por parte de la empresa, de una empresa canadiense. El emprendimiento minero pareciera ser la gran solución para el 50% de la población que vive por debajo de los límites de la pobreza. Pero en Vienen por el Oro, Vienen por Todo, se narra la victoria épica de ese pueblo patagónico que logró vencer al poder económico y político, impidiendo que se llevara a cabo el emprendimiento minero. Después tenemos también el primer Encuentro Nacional de Escultores de El Maitén. Invita a la Dirección de Cultura de esa localidad junto a la Dirección de Turismo y Medio Ambiente, con el auspicio de la Secretaría de Cultura del Chubut. Están invitando a todos los escultores del país a participar de este primer Encuentro Nacional de Escultores, que se va a llevar a cabo desde el 9 hasta el 13 de marzo. Para más datos y para cultura se pueden dirigir vía mail a esculturasenmaiten@gmail.com o comunicarse al teléfono de la Secretaría de Cultura de esa localidad 02945-495-170. 02945-495-170. Y vamos con la última gacetilla cultural, que tiene que ver con una actividad que se va a hacer acá en la zona de la comarca andina, más exactamente el lago Puelo. La segunda jornada de Puelo Rock, el sábado 29 de enero en la Casa de Cultura, en el escenario que está al aire libre frente a la Casa de Cultura del Lago Puelo, que está ubicado sobre Avenida Los Notros y Las Margaritas. Va a ser este sábado 29 a partir de las 19 horas. Entre los músicos confirmados se encuentran Trastornados, Antirrabia y Salem del Lago Puelo, y Explota Elisabetta y el Tano y sus amigos, con un tributo a Papo del Bolsón, además de un final sorpresa. Y me quedo con la intriga. Y ahora vamos con un... cerramos con la agenda ya, operador Matías, y vamos con un tema musical. Bárbaro. Janis Joplin, Move Over. You say that it's over now, but still you hang around. Now come on, won't you move over? You know that I need a man. You know that I need a man. But when I ask you to, you just tell me that maybe you can. Please don't you do it to me, baby. Falta para llegar a las 4 de la tarde. Acordate que nuestras vías de contacto son 455-800 o 455-999. Seguimos en Ecogoga. Y bueno, en el bloque anterior te daba la agenda para este fin de semana. Ahora vamos a hablar de esta actividad que tiene que ver con el segundo encuentro de bioconstrucción que se va a realizar acá en el Bolsón en el próximo mes de febrero, como para que te vayas inscribiendo, vayas sabiendo de qué se trata. Y estamos para eso en contacto telefónico con Pastor Silvestre. Buenas tardes, Pastor. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Estamos desde el Valle Pintado y me estoy comunicando ya. Ah, bárbaro. Se escucha bien, por suerte. Perfecto. Bueno, Pastor, queremos saber de qué se trata este segundo encuentro Bioconstruyendo que se va a realizar del 13 al 20 de febrero, ¿es así? Bueno. Hola. Febrero, sí. Ahí te escucho. 15 de febrero. Ah. Sí. Sí, del 15. Es un evento internacional porque tenemos instructores que vienen del extranjero, como Janelle Kapoor, de Estados Unidos, con domos geodésicos, y tenemos desde Chile, Pancho, que va a traer tecnologías apropiadas. Es un encuentro muy grande, y lo estamos trabajando ya hace más de meses, toda la organización local, y ahora lo estamos... se va a hacer este encuentro en Valle Pintado, que es una granja orgánica, que era el ex camping de Doña Rosa. Ajá. Estamos aquí en esta granja, que estamos preparando todas las cosas que se necesitan para recibir a 150 personas y varios proyectos de construcción con adobe. ¿De qué se va a tratar? ¿Cómo se va a desarrollar este encuentro? Bueno, es un encuentro que es un encuentro de bioconstrucciones, tecnologías apropiadas, agricultura natural, arte y espiritualidad, ¿sí? Ajá. Esta es la convocatoria que hemos hecho. Sí. Y se trata un poco de charlas de producción, charlas de instructivas a la permacultura, charlas instructivas a terminaciones naturales o construcción con adobe, ¿no? Ajá. Después tenemos varios tipos de técnicas que queremos, que son como... demostrativas son experiencias realmente. ¿Sí? Te podría, por ejemplo, decir la técnica del adobe, la quincha, el tramado, el tapial o el super adobe. Son varias técnicas conocidas y queremos explicarlas bien, enseñarlas para que la gente tenga realmente la experiencia de vivirlas. ¿Y va a haber un taller práctico? Digamos, claro, se va a vivir como experiencia práctica ahí. Es una experiencia práctica que dura, bueno, prácticamente 6 días con charlas y después trabajos prácticos en unos proyectos que estamos a beneficio de la chacra Valle Pintado. Bien. Y también tenemos algunas tecnologías apropiadas. Ajá. ¿Sí? Te voy a hablar un poco de esto. Por ejemplo... el saneamiento de aguas grises y o aguas negras, ¿sí? Captación de aguas de lluvia, sistemas de acumulación, construcción de pozos, construcción de cámaras sépticas, todo ecológico para tratar las aguas negras y aprovechar y no contaminar las napas, por ejemplo. Ajá. Y la presentación del baño seco. ¿Baño seco? ¿Cómo sería eso? Bueno, el baño seco es algo como parecido a una letrina, pero en realidad nosotros los desechos humanos los mezclamos con aserrín o viruta y dentro de unos tachos pintados de negro, cuando eso se llena se dejan compostar más o menos unos 9 meses. Ajá. Y el próximo año, que ya es casi 9 meses, los usamos para abono para los frutales o los árboles nativos. Uh-huh. ¿Sí? Tratamos bien de no contaminar las napas con los desechos humanos, ¿no? Te quería decir, Pastor, estas técnicas de bioconstrucción con todas estas tecnologías apropiadas que comentabas hace un rato, cada vez va creciendo más el interés por parte de la gente, ¿no? Este es el segundo encuentro y ustedes notarán que la gente cada vez está interesándose más en el tema. Bueno, nosotros estamos planteando en realidad el camino de la autoconstrucción. Ajá. ¿Sí? Que es aprender a cada uno... aprender a construir una habitación, una casa, aprender a construir una vida, que es como un camino, ¿no? Uh-huh. No se aprende de la noche a la mañana, sino que es toda una experiencia que yo tomé en una ideología de gastar menos dinero en el consumismo y usar más los recursos naturales, los recursos humanos. Uh-huh. Por ejemplo, el tema de la permacultura. Nosotros que vivimos acá, sabemos, tenemos amigos, a lo mejor, que están haciendo casas de barro, le digo yo, ¿no? Construcción natural. Pero para la gente que viene de afuera, de las ciudades, que está con otro estilo de vida. ¿Cómo podríamos resumirles lo que es la permacultura y lo que significa esto de la bioconstrucción? Bueno, la permacultura realmente es como una visión de diseñar un entorno más agradable al ser humano y no dañando la tierra también, ¿no? Respetando mucho los recursos naturales. La permacultura habla de captar las energías y tener una visión de diseñar un entorno que respete realmente la madre tierra. Uh-huh. Entonces, como fin tiene ser más sensible al entorno y tener la suficientemente inteligencia de no dañar nada, ¿no? Y aprovechar al máximo todos los recursos. Por ejemplo, si uno va a hacer una granja, tiene que tener en cuenta la luz del sol, los árboles que van a crecer en los próximos años, y aprovechar al máximo el espacio y la tierra en dónde poner la casita, dónde poner la huerta, dónde poner el gallinero. Uh-huh. Y también existe la permacultura urbana, o sea, dentro de pequeños espacios, cómo maximizar y aprovechar el espacio con jardines, con huertas, con macetas, paneles solares. O sea, la permacultura realmente es muy amplia, ¿sí? Uh-huh. Pero es como más una sensibilidad a hacer las cosas, no tradicionalmente, sino con una visión más cosmológica, yo diría, ¿no? Uh-huh. ¿Se necesita más tiempo para esto? Sí, la verdad que se necesita más tiempo, pero se necesita más conciencia realmente. Ajá. Y a través de estos encuentros es muy importante, se genera esa conciencia. Sí, porque nosotros experimentamos también lo que es el espíritu comunitario, uh-huh, que se vive en un grupo que convive de distintos lugares con un interés en aprender a la bioconstrucción y respetar todo el entorno y las relaciones humanas. Y eso es como un gran recurso. Las relaciones humanas es un recurso de expansión, de educación, de experiencia y de espiritualidad natural, ¿no? Uh-huh. Entonces la experiencia de convivir con un grupo que construye con adobe es más importante que estudiar solo un libro, las técnicas y no experimentarlo, ¿no? Uh-huh. Seguro. Y después lo que se vive en ese ambiente que uno generó también es distinto, seguramente. Exactamente. Por ejemplo, nosotros hemos, ya Bolsón tiene varios años con una experiencia de construcción y cada vez nosotros vemos mismo que hay mucho interés de las personas porque realmente es construir bello. Se puede construir cosas muy lindas. Uh-huh. Y la gente quiere aprender, no solo dejarle a los constructores, a los albañiles, a los arquitectos todo el poder de construir tu casa. Claro. La gente quiere lograr ser autosuficiente y eso es aprendiendo todas las técnicas, experimentando una infinidad de conocimientos que hemos adquirido con el curso de los años. Claro. Lo que quiero recordar también acá es que nosotros presentamos también una ordenanza con el Colegio de Arquitectos, uh-huh, Constructores Naturales, una ordenanza en el Consejo Deliberante. Sí. Y fue una ordenanza de autorización a la construcción natural en el Bolsón con las clínicas de permacultura y construcción natural, y el honorable Consejo Deliberante aprobó por unanimidad la ordenanza. Buenísimo. ¿Sí? ¿Eso qué significa? A ver. Eso significa que es permitido construir con tierra, ¿sí? Ajá. Dentro de cierto reglamento constructivo, ¿no? Ajá. Que antes no se podía construir con adobe porque no estaba legislado. Sí. Entonces ahora, al haber una ordenanza, es permitido poder construir siempre que se respeten ciertos conceptos de construcción natural, ¿no? Que es la seguridad y bueno, los antisísmicos y la calidad de vida, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles serían las ventajas de construir con adobe? En ventajas en el tema edilicio y de construcción, ¿no? Bueno, uno, aparentemente es más económico porque no compramos el material, ¿no? Lo rescatamos de la naturaleza. La arcilla rinde mucho más que el cemento. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, por un lado, es más económico porque gastas menos materiales. Sí. Y tenés que comprar, igual hay que comprar materiales, hay cosas que hay que comprar, pero podés aprovechar mucho más los recursos de la naturaleza. Uh-huh. Lo segundo es que a través de la construcción natural, todos tus amigos, tu familia y los voluntarios, la gente puede ayudarte a hacer tu casa. Uh-huh. Sí, es muy divertido construir con arcillas. Claro. Es divertido, realmente. Nunca dejaron ensuciarte la ropa, así te puedes ensuciar con barro como un chachito. Te tenés que enchastrar en las piletas de barro, de arcilla. Entonces, todo el mundo quiere aprender, es una alegría, es una fiesta. Uh-huh. Antiguamente, en las comunidades indígenas y en África aún todavía existe toda una comunidad se juntaba un día en una minga para construirle la casa a un vecino en ese día, por ejemplo. Uh-huh. Entonces todos llevaban comida, todos ayudaban, las mujeres cocinaban, los hombres construían, los niños jugaban. Entonces, un poco es esa la experiencia, ¿no? Claro, claro. Está mucho dinero en mano de obra, por ejemplo. Si tú quieres contratar albañiles, constructores, y tenés que siempre pagar. Y aquí de esta forma te pueden ayudar tus amigos, tus vecinos. Ajá, claro. Y ahora, por ejemplo, el... Este lado es más económico también, ¿no? Sí, claro. Porque se hace en grupo y no tenés que... te quería preguntar, por ejemplo, en el tema de la temperatura ambiental, bueno, en el ambiente. El adobe lo que tiene es que puede retener la temperatura. Uh-huh. Por ejemplo, en el invierno, si uno calienta una casita, no tiene chifletes. Uh-huh. Y es más calentita. No perdés tanta energía calórica. Tenés claro. que aislarla bien. Eso significa que el muro tiene que ser grueso. Arriba del techo tiene que haber una capa aislante. Ojalá tener vidrios gruesos, cocinas. Entonces, es más calentita en invierno. En invierno. Y en verano es más fresca. No es tan caliente porque no irradia calor. Uh-huh. Por ejemplo, el cemento irradia calor. Claro. Y la madera también. Entonces, sí. una casa adobe es fresca en verano. En el norte de Argentina, que hace mucho calor, hacen muros muy gruesos, ventanas muy pequeñas, y las casas son muy frescas porque afuera hace 45 grados y, bueno, mucho calor. Uh-huh. Ese dentro es una ventaja a nivel de temperaturas. También regula la humedad. El adobe regula la humedad suficiente exacta que tiene que tener una casa, un ambiente, para que mejore la salud. Uh-huh. Es muy interesante, realmente, todo lo que se podría llegar a hacer. También el adobe permite cosas artísticas. Por ejemplo, hacer mosaicos, una escultura, o evitar ángulos rectos, ¿no? Todos ángulos redondos. Uh-huh. Puede ser una casita muy muy redondita, claro. muy artística. Personalizada, que le decimos. Sale más la creatividad, digamos, ¿no? Se puede jugar más con eso. Sí, sí, se puede jugar más con la creatividad y puedes usar materiales reciclados. Por ejemplo, poner botellas de vidrio entre los muros, uh-huh. usar pallets, usar neumáticos en la base. Puedes rescatar mucho material que puedes reciclar. Eso es muy interesante también. Claro. Bueno, si quieren saber más y empezar con el tema de la bioconstrucción, tienen que participar de este segundo encuentro que se va a hacer a partir del 15 de febrero, ¿sí? Podríamos repetir la página del Bioconstruyendo, entonces. Por favor, Pastor. Y es www.bioconstruyendo@gmail.com y si no pueden dirigirse a bioconstruyendo@gmail.com, que es el mail. Ajá. Para ahí... aranceles especiales para habitantes de la comarca. Uh-huh. Y hay becas para personas nativas, indígenas de la zona. Uh-huh. Solo hay que comunicarse y querer acercarse. También pueden acercarse al puesto 107 de la feria, a sí. hablar con Paz Álvarez, el puesto de Cantavientos. Sí. Y también hay teléfono y hay varias informaciones. En la página también hay un link en donde puedes ingresar para la inscripción. Exactamente, bueno, para inscribirse principalmente hay que entrar a la página, llenar la planilla. Ajá. Y bueno, conversar de qué tipo de todo el mundo pueda participar. Ajá. Entonces hay que simplemente charlar y ver por dónde cada uno puede ingresar su inscripción, ¿no? El taller tiene una inscripción de 1.500 pesos. Ajá. Esto viene con comidas, el acampe y también tiene becas especiales. Bien, vale la aclaración. Bien, Pastor, muchas gracias por este informe y seguramente vamos a seguir hablando de lo que es la bioconstrucción en algunas otras ediciones de Ecogoga, ¿eh? Estás invitado. Bueno, entonces a la radio Ecogoga le vamos a hacer una invitación especial para que vengan realmente a poder hacer alguna entrevista, algún instructor internacional o personas que vienen de gran trayectoria que van a estar aquí en estos días, ¿no? Quedamos así. Una invitación para que puedan participar también ustedes. Muy bien, muchas gracias. Entonces, nos estamos viendo. Bueno, Bioconstruyendo Patagonia 2011. Los esperamos. Hasta luego, gracias. Chao. Chao. Tomaron nota, ¿no? www.bioconstruyendo.org y ahí en el link inscripción bioconstruyendo ingresan y se inscriben y pueden aprender esto de la construcción natural. ¿Seguimos con música? Manal. Ah, jugo de tomate frío.

give you fever. When you kiss them, fever. If you live, you learn. Fever. Tell you sizzle. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. I tell you, what a lovely way to burn. All right now, what a lovely way to burn. I like that. What a lovely way to burn. You ain't right, Rick. Cuatro y veinte de la tarde, seguimos en Ecoboga y te lo veníamos anunciando, esta comunicación telefónica desde Buenos Aires con Marcelo Balco, quien es profesor titular de Derechos Humanos, entre otras cosas, y en este momento en específico está trabajando junto a la comunidad COM, que está acampando en Avenida de Mayo y 9 de Julio. Buenas tardes, Marcelo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Sandra? Muy bien, gracias por atendernos y por ayudarnos a entender lo que está pasando con esta comunidad formoseña. Bueno. Si nos podés comentar un poco los antecedentes, de dónde viene la causa de este acampe ahí en la 9 de julio. Bueno, la causa principal es que desgraciadamente Formosa queda muy lejos de Buenos Aires. Esa es la causa principal. Entonces, Formosa es tiene una tradición terrible de matanzas indígenas, pero ahora no estoy hablando de la conquista del Chaco chaqueño, que abarcaba toda esa zona. Estoy hablando del siglo XX. En el siglo XX, por ejemplo, la mayor matanza de indígenas argentinos va a ser en 1947, van a ser asesinados entre 800 y 1500 pilaguas y huiches, en el 47. Eso se tapó, se ocultó, no se investigó, nadie fue castigado, la impunidad siguió y la invisibilidad de los indígenas también. Entonces, Formosa es una provincia muy complicada. En este momento, desde hace 23 años, tiene un gobernador que está hace 23 años, 23 años. Terrible. Gildo Infram. Infram. Bueno, 23 años no sería grave de por sí, pero es un indicador. Es un indicador de alguien que tiene la provincia absolutamente controlada, la policía provincial, la justicia. Entonces, se actúa en consecuencia. Los COM, en particular, estos compañeros que han venido acá, el 23 de noviembre, el Estado formoseño, o sea, la provincia, comete tantas desprolijidades que son tan, hasta cualquier chico que estudie, no sé, educación cívica, mandan a policía provincial a desalojar una ruta nacional que los COM estaban cortando porque les querían sacar sus tierras. La policía provincial no puede desalojar una ruta nacional. Hay gendarmes, hay policía federal, pero esos no le obedecen tanto al gobernador. En cambio, la policía sí. Entonces van y hacen un desmadre total. Matan a dos, hieren a unos cuantos, detienen a todos, incluso a los heridos. Los COM se van a defender con gomeras y flechas. Pierdan, por supuesto. Ahí le queman las casas, es una forma de decir, pero para ellos son sus casas. Les queman sus pertenencias y, lo más significativo, les queman decenas de documentos, o sea, de libretas de enrolamiento y DNI. Los vuelven más invisibles de lo que son. Yo vengo trabajando el tema de la invisibilidad hace años. Y es tan significativo eso. Por supuesto, la policía no lo hace por una cuestión simbólica. Es simbólico el acto. Pero no lo hacen por eso. Lo hacen para que no puedan cobrar ningún tipo de plan trabajar, ni ningún subsidio, ni ninguna nada. Ni subsidio por hijo, ni nada. ¿Por qué no pueden acreditar la identidad? Entonces ellos, por supuesto, como pasa siempre, pleitean, o sea, llevan esto a los tribunales provinciales, pero no pasa nada, absolutamente nada de nada. La autopsia de los muertos no se hizo, la causa está parada. Entonces ellos, como tantísimas veces pasó en la historia, deciden bajar a Buenos Aires para que los vean acá, que alguien preste atención. ¿Surge de ellos mismos? Discúlpame, Marcelo, ¿surge de ellos mismos esto de llegarse hasta Buenos Aires? Claro, eso está, mira, yo vengo trabajando, tengo un libro que se llama, que es sobre el Malón de la Paz. Uh-huh. Es así, en todas las comunidades indígenas, pero no de Argentina, sino de toda América, los tribunales provinciales nunca escuchan. Entonces siempre, desde la época de la colonia, cuando Felipe Guamán Poma de Ayala va a Lima y le manda una carta al rey Felipe, creen que la autoridad máxima los va a escuchar y que las autoridades intermedias son corruptas y por supuesto no escuchan y qué sé yo. Entonces eso pasa en toda América, en Ecuador van a Quito, en todas partes pasa lo mismo. Y acá vienen a Buenos Aires. Y sí. No son los primeros que vienen y van a ser los últimos. Ayer ya se sumaron un grupo de huichis que tienen el mismo problema, y desde ayer también está flameando una bandera huichi en la 9 de julio y la Avenida de Mayo. Mira, hay uno de ellos que se llama Amancio. Sí. Me dijo, mi papá, que murió a los 108 años, me mostró una parte de esas 600 hectáreas en litigio y dijo, acá está enterrado el abuelo, acá el abuelo del abuelo y el abuelo del abuelo. Esos son los títulos de propiedad. Claro. Esos muertos. Uh-huh. Entonces, esas tierras se las vendieron con ellos adentro a un particular y dicen que van a hacer un complejo universitario ahí. Si vos supieras, Sandra, si los oyentes de ustedes vieran las tierras en disputa, son tierras deforestadas, son unas tierras que no tienen agua, en definitiva unas tierras de porquería. Pero ¿qué pasa? Esas son sus tierras, son sus tierras. Se las desforestaron. Obvio, no estaban, ¿no? Así. No estaban así, pero te digo cómo están ahora. Entonces, si vos estás en lo que se conoce acá como el acampecom, de acampar, ¿no? Uh-huh. Pero no es que están acampando, ¿se entiende? Es que ellos no quieren estar acá. No quieren estar acá. Ellos quieren volver. No es su ambiente. Hablan de la mandioca, hablan de la luna. Yo que soy asmático, enseguida empezaron a hablarme de recetas con plantas, que tengo que tomar esto, hacer esto. No quieren estar acá. Y están en la 9 de julio. Uno me dijo que ellos los primeros días, ya están hace más de un mes y medio, esperaban que los autos paran alguna vez. ¿Viste? Y no paran nunca. Y decían, a las 5 de la mañana siguen pasando todos los autos. Y ellos están ahí. Y no quieren estar ahí. Encima, son gente tan, la palabra es buena, que ni siquiera están cortando la calle. Están en una de las plazolitas. Baldean, ¿podés creer que baldean? Baldean la plazolita donde están. Es algo. Y nadie. Este sábado, los oyentes lean la contratapa de página, uh-huh, donde escribe Osvaldo Bayer. Sí. Y hoy estuvimos hablando con él, que está en Alemania. Y este caso es de un caso de una justicia tan elemental, tan elemental. Encima hay muertos. Uh-huh. Y puede ser que en el año 2011 ya festejamos el bicentenario con tanta laraca y siguen matando indios por las tierras, es notable. ¿Desde el gobierno nacional hay algún tipo de reacción, algún tipo de respuesta? Desgraciadamente no, y ellos no están en contra del gobierno nacional, al contrario, vinieron acá porque la esperanza de ellos es el gobierno nacional. Claro. No vinieron acá a enfrentar a algo tan gente tan noble, tan buena. Uh-huh. ¿Y cómo es el El acompañamiento de la gente, discúlpame, Marcelo. El acompañamiento. Sí, el acompañamiento. Sí, mira, el acompañamiento es interesante porque de pronto hay una pizzería que está por ahí que todas las noches le da como unas 8 pizzas. Hay una verdulería que le da la verdura. El agua la tienen de una canilla que es para regar las plantas de la plazoleta. Uh-huh. Y tienen las carpas. Pero la gente firma un petitorio que ellos han hecho. Eso es todo propio de ellos. O sea, yo particularmente en mi caso, vos habrás visto un mail que mandé que sí. O sea, la idea no es hacer ahí un centro cultural. Ni yo ni nadie quiere dar charlas, ni conferencias, ni clases, ni nada. Lo que nosotros queremos es que ellos vuelvan, que tengan garantías de vida para poder volver uh-huh. a la provincia. Que vuelvan a sus tierras. Ellos no vinieron acá a ver los autos, ni nada. Ni el obelisco, ni nada. Ni escuchar charlas. Entonces, pero mientras tanto, estamos apoyando este pedido desesperado de ayuda que viene muy solitario porque solamente es la gente sencilla que está apoyando uh-huh. y además tenemos así figuras, vamos a decir que los primeros días vino alguno que otro América, el domingo que come la pasta con la familia y después nada más uh-huh. entonces por eso, bueno, Osvaldo Bayer, que es una persona tan importante, sí. seguro algo va a mencionar en la contratapa, también tiene otros temas, pero lo va a mencionar esto, y todos tendríamos que tomar conciencia de esta cuestión, que no puede ser que se estén matando indígenas por defender tierras que donde están viviendo, uh-huh. Es una situación que pasa. Usurpar un lote. No, son pueblos originarios que tienen legitimidad, que son dueños legítimos de esas tierras, ¿no? Porque, como te decía, uno de ellos tiene enterrado a sus tatarabuelos, claro, ¿no? En ese territorio. Claro. Esto se repite en todo el país. Tenemos, justamente hoy leí un caso similar de quieren ingresar al territorio una comunidad, acá en la zona del Foyer, la comunidad Las Huaytecas, y la justicia dicta a favor de aquellos que quieren ingresar, digamos, ilegítimamente en ese territorio. Y en un tramo, esto es porque en un tramo del mail que me enviaste decías que sería bueno que se junten todos los que están teniendo problemas territoriales, bueno, todos los... Por eso a mí me satisface tanto, porque ayer ya vino un grupo de witches que tienen el mismo problema uh-huh. y pusieron su carpa. Hoy los voy a conocer. Entonces, si esto se empieza a multiplicar, todos estos problemas con los Benetton, los Tinelli, todos los Ted Turner que hay por todas partes, sería conveniente y sería muy interesante. Y aparte, informar a la sociedad en general lo que está pasando, porque estamos muy educados con esta premisa de civilización o barbarie, ¿no? Sí. Y entonces eso nos queda, desde tan chiquitos nos queda un resto de eso. Leía comentarios en una de las páginas donde se informaba, en Indie Media, ¿no? Donde se informaba sobre esta situación, bueno, un comentario a favor de los integrantes de la comunidad COM y otros comentarios diciendo, pero ellos estuvieron en el medio de la ruta, estaban borrachos, ellos provocaron a la policía, ¿no? Ese concepto de que ellos provocaron a la policía, como si desde instancias mucho más superiores a ellos no se los provocara también. ¿No? Como primera instancia, como si no estuviesen provocados históricamente como para esta reacción. Aparte, estoy seguro, yo no soy, mi fuerte no es internet, sino investigar en archivos, uh-huh. pero si los oyentes de ustedes entran en algunas páginas, hay fotos de cómo fue, cómo está vestida la policía, uh-huh. o sea, con sus cascos, sus que lo fueron a desalojar de sus tierras. Eso es una se traduce como provocación. Y ellos responden con gomeras y los otros con tiros. De hecho, los muertos son fáciles de ver, uh-huh. a los que no les hicieron autopsia ni nada. Entonces, yo tengo un libro que se llama Pedagogía de la Desmemoria, porque a nosotros nos han enseñado a olvidar, han hecho un culto al olvido. Nosotros, los argentinos, tenemos un catecismo de la amnesia. Entonces, la escuela, esa escolarización, esa socialización primera que tenemos todos, nos induce, nos conduce a nuestra percepción a ver esa premisa, ese eslogan de Sarmiento de civilización o barbarie. Entonces estos son todos salvajes, animales, bestias. Hasta no hace tanto... quieren que le des todo gratis. Homúnculi, o sea, subhumanos, ¿no? El perito Moreno, que ustedes tienen huellas de él por ahí, él va a tener una colección personal de 1000 restos esqueletarios. Uh-huh. Y en su museo, que todavía los tiene, 6000 restos esqueletarios, de los cuales se han devuelto 3 o 4. Entonces, y esas son personas. Él exhibía orejas, cueros cabelludos. Hasta la década de 1950 se exhibía eso en ese museo. Entonces, es difícil salir de esta invisibilidad, hay que romperla, se está rompiendo. Uh-huh. Programas como el de ustedes y de todos los otros que me han llamado y llaman a otros colegas, sirven para eso. Yo a ustedes los felicito por ocuparse de estas temáticas, que a tanta gente, de pronto esos periodistas prefieren hablar de, no sé, de las mariposas, uh-huh. no de la casa del Gran Hermano, de Tinelli, de toda esa parafernalia. Así que bueno, yo te felicito, Sandra. Bueno, muchas gracias. No, y aparte de esto es importante difundirlo, porque me imagino que no es una cosa que salga en todos los medios, en los medios más importantes, ¿no? En Clarín no sale, en Canal 7 no lo he visto tampoco. No, ni en Clarín ni en Canal 7. Claro, ¿viste? Justamente. Lo interesante es la oposición, porque no lo saca. Porque para el gobierno es un tema incomodísimo. Uh-huh. Pero, ¿y la oposición? ¿Sabes por qué no lo hace? Porque el tema de los indígenas es un tema, es más fácil pegarle a los Kirchner con cualquier otro tema, porque meterse con los indios es meterse con las tierras, y todos ellos andan en cosas. Claro, esas. Claro. Entonces, y el oficialismo, por supuesto, está en un año electoral, y Fran tiene una provincia abrochada hace 23 años, imagínate. Bien. Entonces es complicado. Pero de todas maneras se tendría que llegar a algún tipo de solución. Decirle, bueno, y Fran, seguí con tu provincia, pero déjanos a esta gente, por favor, este es un bochorno. Claro, Marcelo, y como para cerrar, la gente que está ahí en la 9 de julio, ¿se va a quedar hasta tanto obtenga alguna respuesta? ¿Alguien diga, sí, los vimos y bueno, vamos a ver qué hacemos o qué piensan, cómo piensan continuar? Y bueno, esa es decisión de los COM. De los COM. Yo pienso que, por lo que han dicho hasta ahora, la decisión es quedarse hasta solucionar el tema. Bien. No sé qué, o sea, pero esa es una decisión de ellos. Esperemos que se solucione pronto, porque no están en su medio ambiente, ¿no? No están en su tierra. Claro. Bien. Marcelo, muchas gracias por atendernos. Sabemos que ahora tenés una charla justamente ahí en la carpa, ¿no? Sí. Ahora vamos a hablar del Malón de la Paz, uh-huh. que es una protesta que empezó muy bien en el año 46. 174 van a venir acá a pedir por sus tierras. Les pasaba lo mismo. Van a ser recibidos en un principio por el gobierno. Después el gobierno advierte que metieron la pata, que si le daban la tierra a la gente del Malón de la Paz entraba en jurisprudencia, y entonces vacilan durante una veintena de días hasta que finalmente secuestran a todo el contingente. Bien, muchas gracias, Marcelo, hasta la próxima y esperemos que esto se solucione. Bueno, espero que me llames cuando se solucionó todo esto y estemos contentos. Claro que sí, hasta luego. Gracias. Chao. Marcelo Balco desde Buenos Aires sobre la carpa que han instalado los integrantes, algunos de los integrantes de la comunidad COM de Formosa.

a partir de las 17 horas y hasta las 19, Club Goga. Hoy Patti Smith en vivo con en el CBGB's de New York. Este es un recital de 1979. De 21 a 22, Casino Royal. De 22 a 23, MP103.5. De 23 a 1, El Brócoli, en su segundo programa en vivo desde FM Avellaneda. Así era. ¿Sí, no? De 23 a 21, El Brócoli. De 1 a 3, Radio Bar. Toda la mejor programación en Radio Goga. Y ahora paso a darte el pronóstico del tiempo para los próximos días. Y dice lo siguiente. Vamos, hágame caso, máquina. La máquina es más lerda que yo. ¡Ay, qué bueno! Pero ¿sabes qué? Vamos a un tema musical, Matías. Y el pronóstico te lo damos en el próximo segmento. Pollera pantalón. El tema, el cónsul. Qué bien que suenan, ¿eh? Me encanta. Siempre que los escuché en vivo desde la primera vez en una fiesta del bosque en Lago Puelo, los escuché de lejos y digo, ¿eso qué es? Y me acerqué unos saxos a cargo de unas chicas. La verdad que muy buena banda, Pollera Pantalón. Bien, vamos con lo prometido, el pronóstico del tiempo para este fin de semana y a partir de mañana, viernes 28, a ver cómo se viene el clima por esta zona. Despejado el cielo para mañana viernes 28 de enero, la temperatura máxima 23 grados, la mínima anunciada 11 grados. Para el sábado 29 de enero se mantiene el sol en el cielo, la máxima se anuncia en 24 grados, la mínima en 8. Para el domingo 30 de enero, la temperatura máxima 24 grados, la mínima 9 y el cielo continúa despejado. El lunes 31 de enero cerramos el primer mes de este 2011 con el cielo parcialmente nublado, una máxima de 25 y una mínima de 6. Y en estos momentos la temperatura se mantiene en los 25 grados, la humedad de 40%, presión atmosférica 971 hectopascales y el viento norte a 35 kilómetros por hora. Esto fue el pronóstico del tiempo extendido que extraemos de infoclima.com. Ahora seguimos con un tema musical y después ya nos despedimos hasta el próximo jueves. I don't care. que escuchábamos era estaba a cargo de The Cure haciendo Friday I'm in Love. Bueno, y ahora sí llegamos al último segmento de Ecogoga. Los esperamos el próximo jueves a partir de las 15 horas. Muchas gracias, Matías Olivera, por la operación técnica. Muchas gracias a todos ustedes por estar del otro lado escuchando y que tengan un muy buen fin de semana. Muchas gracias. Esto fue Ecogoga. Mis palabras si estuvieras como yo. Aún es demasiado pronto, es demasiado pronto. Los borrones en el cuaderno son solo reproches por mi actitud. Las huellas del tiempo, las nubes del firmamento. Las nubes del firmamento. Sobrarían las recetas que creen todo curar. Fácil es pisar la luna a través de la TV. Gracias.